carta abierta del Centro Solidario Manos Abiertas y Centro Ecuménico Poliojú, del día 25 de mayo del 2019. En lo que va del año ya hemos sufrido 6 robos y destrozos en el Centro Solidario Manos Abiertas. En este lugar desarrollamos diversos talleres en relación con la economía solidaria, de los que participan jóvenes de los lugares más postergados y desfavorecidos. Estos jóvenes llegan con la ilusión de lograr construir otro futuro, con la esperanza de integrar un grupo, aprender de los demás y sostener un proyecto de vida. Lamentablemente, son cada vez más quienes no llegan o encuentran un espacio cultural y quedan expulsados de un posible contrato social responsable. De ahí que los únicos caminos que transitan desde la delincuencia y el narcotráfico, que se vuelven encerronas trágicas. De esta manera entendemos que los robos y destrozos que venimos sufriendo son pedido desesperado por volver a integrar un contrato social responsable, y responsabilizamos al Estado municipal, provincial y nacional por su reitero borramiento y abandono en la generación, promoción y sostenimiento de políticas públicas, espacios culturales, programas de inclusión socioeducativo, prevención y atención de consumos problemáticos. El Estado es responsable y quienes gobiernan estos estados también lo son. No es un delincuente quien realiza estos actos, sino un Estado delincuente que se retiró de estos no lugares donde ya no es vivible la vida. Con todo esto, expresamos con claridad que estos dramas sociales no se solucionan con más policía ni mano dura. Queremos un Estado que se responsabilice con respecto a su legítima obligación de garantizar derechos por medio de políticas públicas, de inclusión sociocomunitaria y de prevención de los consumos problemáticos. Es urgente arreglar las instalaciones destruidas y recuperar lo robado, para poder continuar con las actividades que generan en la juventud una esperanza de que otra vida es posible. Solicitamos al señor intendente de Capitán Bermúdez que construya políticas inclusivas desde esa perspectiva, articulando con el Estado provincial y nacional y la comunidad toda en su conjunto. En espera de urgente respuesta a estos pedidos, nos despedimos de usted saludándolo atentamente, Centro Solidario Manos Abiertas, Centro Ecuménico Poliojú. Esta carta abierta que circuló en distintas redes sociales se presentó, por supuesto, al Estado Municipal y a cada medio que fuimos, que por ahí estuvieron, muchos se enteraron. Y esto así lo pusimos en tensión, interpelando también qué está pasando como ciudad, como cordón industrial, como país, como barrio, más allá de los distintos barrios de los cuales venimos, los mismos miembros de la organización, que no todos vivimos en el barrio donde estamos trabajando con los pibes, que es Barrio Copelo. Buenas tardes, compañeros. Primero, un agradecimiento a todos los que están acá. Y ahora quisiéramos que Norma y Marcela hicieran algunas referencias sobre la historia de esta organización tan solidaria. Pero le quiero agregar a lo que dijo Male, de que esa carta abierta también se ingresó en el Consejo Municipal por mesa de entrada. Se leyó en la sesión esa del martes. Se pasó a comisión, pero después, el martes siguiente, que debería haber aparecido una resolución de la comisión, un despacho de comisión del Consejo, no hubo nada de todo eso. Pretendíamos que por lo menos el Consejo, con la firma de todos los concejales, digamos, hubiera un despacho de comisión y aprobado en el seno del Consejo, digamos, apoyando, solidarizándose con esta organización tan importante y tan conocida en la ciudad, que no tiene 2 años de vida. Tiene bastante 20, tiempo. 20. Bueno, Marcela y Norma. No, voy a hablar más Norma porque está de los inicios, ¿no? Acá en mano. En realidad lo que vamos a leer es lo que escribió Marita, que ella con Oscar Champagne y un grupo de gente fundó esto. si bien esto venía antes de la iglesia. Bueno, ella lo escribió en la revista La Poria y lo vamos a leer. Hasta el 2017 tenemos todo historizado, es una línea de vida de la Asociación Civil. Bueno, dice, la línea de vida de la Asociación Civil comienza en el año 2000 a través de un ropero comunitario, que todavía lo tenemos, por suerte. Medio destrozado, pero está. Bueno, ropero comunitario, el apoyo a la compra de medicamentos recetados y asistencia alimentaria. Sus socios fundadores venían de la profunda experiencia en espacios de asistencia de la Iglesia Católica. Pronto, el Centro Solidario Manos Abiertas se convirtió en un lugar donde las familias más castigadas por las políticas neoliberales podían acudir en busca de la ayuda necesaria para la subsistencia. Ese puente de amor entre los que podían brindar esa ayuda y los que necesitaban se fue construyendo con la buena voluntad de muchos allegados y que hicieron llegar toda clase de donaciones. Un grupo de mujeres fundadoras de la asociación dedicaron amorosas horas de su vida al arreglo de ropa, reciclados, tejidos, de mantas y algo que sería distintivo en el recibimiento de las nuevas vidas que llegaban a este mundo totalmente desprotegidas. Cada mamá embarazada podía retirar el primer ajuar del bebé y su ropa para la internación. Es necesario situarse en ese momento del país para entender el valor de los gestos que, partiendo de manos, suturaban las ausencias de un Estado que solo se hacía presente para generar exclusión, miseria y hambre. No es necesario narrar aquí lo sucedido en el 2001, y lo difícil que fue por estos tiempos obtener las ayudas que al comienzo se mencionaron. En el año 2005, el Centro Ecuménico Coyahú le propone a Manos ser organización ejecutora del Banco Popular de la Buena Fe, programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, convirtiéndose Manos Abiertas en la primera ejecutora de microcrédito en Santa Fe. Fue la primera que la entregó hace 10 años, festejamos en el 2015. Todavía el banquito también seguimos con esa actividad. Luego se convertía en organización administradora conformando una red de 5 organizaciones ejecutoras que trabajó en forma articulada con Boreacú y participando de la Red Nacional de los Bancos Populares de la Buena Fe. Manos Abiertas fue partícipe activa de multitudinarios encuentros regionales y nacionales en los que intercambió experiencia y recibió capacitación sumamente necesaria. En esa transformación social que llegaría de la mano de nuevas leyes, derechos adquiridos y el esfuerzo de lograr que el trabajo ocupara la centralidad de las familias que venían sufriendo varias generaciones de exclusión. Desde el 2006, por errores y aciertos, se emite la experiencia de La Enramada, almacén de tramas culturales, en articulación con el Centro Ecuménico Coyahú. Para ese momento ya había participado en la fundación de la Red de Comercio Justo del Litoral. Otra economía era necesaria y posible, pero nada sencilla su construcción. Por eso, se intentaba complementar el microcrédito, que para ese año ya era ley nacional, con otros espacios que pudieran fortalecerlo. Comercialización solidaria, trueques y ferias. Así fue transcurriendo el 2007. Muchos prestatarios pasaron por el banquito, promoviendo el protagonismo en la lectura de la realidad que vivían. En las vidas del centro, a medida que crecía la confianza, afloraron las angustias, miedos y problemáticas. Tanto Coyahú como Manos Abiertas no tienen como eje de trabajo el trabajo en salud, pero se pudo reconocer esa problemática, especialmente salud mental. Atravesaba la vida cotidiana, adicciones y violencias sobre todo. En el 2013 comienza a participar de La Gramilla, una red en la que se intenta unir a todos los actores que articulados pueden acercar la resolución a las problemáticas institucionales, organizaciones comunitarias, gobiernos y la comunidad en general, en defensa de la Ley de Salud Mental y Adicciones, la 26.657, con el lema «A más problemas, más organización». En agosto del 2015 se festejó el 10º aniversario de la entrega del primer microcrédito en Manos Abiertas con la presencia de representantes de La Gramilla, para hacer visible que las redes que podemos entretejer son las que realmente nos sostienen en tiempos de crecimiento, pero también en medio de la crisis más profunda, externas e internas. Ese día hubo espacios que representaban las áreas de Poriajú, con quien Manos construyó su camino de transformación del asistencialismo a la promoción humana, denominado ISLA, comunicación comunitaria, educación popular y economía del trabajo. Estos aspectos se denominaron islas por las que circularon prestatarios, promotores y compañeros, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que fueron parte de la historia. En la conclusión final hubo un clamor generalizado. No podemos ser islas. La fragmentación nos debilita. Tenemos que trabajar más articulados. Fortalecernos como emprendedores tiene que ver con una comunidad organizada, en la que sea posible asumirnos como sujetos de derecho. Pero no sería fácil, sobre todo cuando cambian los contextos. Por eso, en el 2016 se postergó el fortalecimiento del Centro Colectivo de Producción de Alimentos para la Comercialización Local en Manos Abiertas, para integrarse al almacén de las tres ecologías, en la costanera Rosarina, con Poriajú, Mercado Solidario, de la Red de Comercio Justo del Litoral, junto a otras redes de economía solidaria. La reseña del 2017, mejor la dejamos para otra entrega, porque le recordamos que todos los miércoles de 14 a 30, 16, abre el roperito, se reciben donaciones de ropa, calzado, muebles, vajilla. En grupo incansable de mujeres para seguir abrigando, como hace 17 años, a las familias que más lo necesitan. Bueno, eso es un poco la historia de Manos. Gracias, Norma. Estoy saliendo de una bronquitis, pero bueno. Si querés, ¿querés hablar vos? No, yo ya está. Contame. No, ya está. No me invitan. Bueno, no sé. Contame un poco lo que fue la experiencia de los microcréditos. Se puede sumar Graciela y se puede sumar la negra. La llamo, porque estábamos en esos años, arrancamos juntas. Venga. Graciela, vos acá, yo estaba. Fue una experiencia muy, muy linda. Vení. Vamos, vamos. La histórica de microcréditos. Bueno, arrancamos en el 2005, realmente fue difícil, ¿no? Porque venían mujeres prácticamente, venían a conocer esto, que no sabían ni lo que era, se sorprendieron mucho, ¿no? ¿Cuántas mujeres son más visitantes? Sí, espérate que recuerden. No, lo que decían de qué es lo que era en sí, cuando nos juntábamos los días de pago. También sirvió, a mí me sirvió muchísimo porque aprendí mucho también junto, porque la gente por ahí no sabía valorar o no le daba el valor suficiente al trabajo que estaba haciendo, porque no contaba con todas las herramientas o el saber para poder llevar el emprendimiento que tenían adelante. Entonces, aparte de compartir, que siempre había mate o había otras cosas, se compartía también la problemática de cada uno. Cada uno tenía la experiencia de vida, de cómo salir, se los orientaba de una manera. A mí me sirvió muchísimo porque me fueron a buscar para eso, si quería integrar eso. Y bueno, y gracias a la Norma, que me rompió la paciencia. especialista. Sí, sí. Pero no me arrepiento, eso lo agradezco, porque me anoté en la escuela de la noche. Y me hice todo el segundo día de la noche mientras estaba en el banquillo. Muy bien. Vamos. Eso se lo agradezco. Uno aprende a reconocer que tiene capacidades que no sabía que tenía. A mí me pasó. De que yo digo, no sirvo para una miércoles, pero no, mentira. Tenía capacidades que yo no sabía que tenía. El tema es encontrar el lugar. Es un todo. Ahora hace tiempo que no, que estoy un poco desligada, porque algunos vengo para estas cosas, vengo siempre. Pero extrañé muchísimo no estar, porque la gente que trabaja en esto realmente le pone garra, huevo y corazón. Porque es lo mismo. En el caso es lo mismo. No se ven, pero están. Digámoslo. Bueno, ¿quiere que lo diga? Ovario. Como ya entré en calor. No, no, no, los huevos y entré en calor. No, bueno. Y bueno, también le tengo que agradecer siempre a Marita, porque Marita fue para mí un pilar inmenso en mi vida. La extraño el día de hoy que la veo poco. Me emociona pensar porque gracias a ella yo tomé una decisión en mi vida que me llevó a cambiar 180 grados, a cambiar mi vida, a salir de una relación mala de violencia de género. Y bueno, con el apoyo pude salir, así que bueno, es un combo de cosas, no es solamente... Hay mucha historia detrás y lástima que pasen estas cosas. A mí me duele muchísimo cuando leí que había pasado todo esto, porque yo sé el sacrificio, el trabajo, sin ningún interés, porque es el trabajo realmente de corazón que lo hacen. Y ver gente que destruye esto, bueno, en fin, no aflojar porque el cajón a tierra, así que... Por eso estamos acá. ¿Qué más podemos contar? Y no, yo estaba hablando con Enzo que bueno, la historia esta es buenísima, mirá que es todo lo que nos puede contar. Ahora, actualmente que continuamos con microcrédito, la política de microcrédito cambió muchísimo desde Konami. Nos están aumentando tenemos que aumentar la tasa de interés, no nos dan fondos para seguir prestando. Y este trabajo lo hacemos porque queremos, porque es la génesis del banquito, pero en realidad no está contemplado con ningún tipo de recurso. O sea, ya es otra. Nosotros lo sostenemos, pero para Konami, que es la Comisión Nacional de Microcrédito, donde vienen los fondos para trabajar estas cuestiones, ¿no? Como hablaba con la negra, con Grace, como vio Marita cuando estaba en el banquito, digamos, también Seba, que hizo su tesis, creo. Exactamente. Bueno, ya la economía no es tan solidaria la que nos están bajando. Y nos cuesta, digamos, con la otra economía que tenemos, la capitalista. Exactamente. No. Así que, bueno, nosotros, por lo pronto, como decisión de la organización, vamos a continuar, obviamente, porque si no, no tiene sentido. La herramienta, como herramienta financiera, no tiene sentido para las organizaciones. Esperemos. Sí, yo creo que sí. Bueno, eso por ahora. Sí, bueno. Bueno, aportar todo lo que quieran todos, porque está abierto. Yo quería aportar sobre la enramada, con el tema de microcréditos. La enramada se genera un espacio de todas mujeres, sobre todo, donde estábamos ahí, nos prestaba un lugar y era muy significativo. Sí, empezó con una feria en la esquina del banco donde los vecinos nos querían pegar, más o menos. Y donde todas las mujeres emprendedoras, trabajadoras, me gusta decir, tenían un sueño, que era tener un espacio bajo techo. Ahí Grace cedía su casa cuando teníamos que llevar tablones, traer tablones. Mirá si no tenemos varios, Grace. Y bueno, y la herramienta de microcrédito a muchas mujeres nos empoderó, digo yo, nos fortaleció, no tuvimos una historia y hoy podemos contar otras cosas que se fueron transformando en nosotras por muchas luchas. La lucha, sobre todo el feminismo, viene con un montón de muchos años, pero como también nos fuimos empoderando y también de situaciones que veíamos en el banquito y cómo también interpelábamos y nos interpelábamos a nosotras como mujeres, estando siendo en ese momento promotoras, coordinadoras o eso, repreguntándonos siempre. Y era maravilloso. Y la enramada surge desde ese lugar y empieza a tener esta, también siendo parte de la red de comercio justo al litoral, con estas características, esta singularidad. Y hoy formando parte de un almacén, donde un espacio que está en la costa del río, en Rosario, donde está todo privatizado, hay mujeres como Carmen, hoy no está, pero compañeras, nosotras mismas, produciendo y llevando nuestros productos ahí, siendo parte de las redes lo que hacen es eso, fortalecernos en ese sentido como persona cuando formamos parte de una organización. Solo no se puede nada, el individualismo es lo que hace mano dura, ¿no? Eso es lo que las políticas neoliberales quieren, vernos como que no nos la indiferencia, el no podernos ver, el no poder pensar que se puede construir. Yo fui parte del primer grupo de manos abiertas con Norma, prestataria, y también mi historia de vida particularmente también fue transformándose como mujer, como Malena. Entonces eso es maravilloso y yo creo que eso lo hace también el poder como es estar y circular en otros espacios socios educativos, espacios donde se trabaje desde otro lugar el tema de la salud mental. Y la ley, yo creo que viene y que se hizo para eso, para que podamos empezar a leerla y a podernos interpelar como organizaciones. Y otra cosa es también agradecerle a todos, porque en un momento acá en Manos, hablando de la historia, venían distintos grupos de partidos políticos también. Justo estaba hablando también, bueno, también la compañera de las Mirabal, pero acá hemos tenido reuniones, han venido la gente del Partido Obrero a hacer reuniones porque no tenían espacio físico, han venido la gente de Levita a hacer pizza para vender porque tenían que hacer algo para los pibes en un barrio. Entonces siempre se abrió el espacio de Manos para un montón de otras actividades y eso, bueno, yo creo que también hace a la historia de Manos Abiertas y acá estamos para seguir resistiendo. Bueno, han avanzado mucho las compañeras, ¿eh? Casi no te dejan ni hablar. Bueno. Malena, cuando empecé a hablar, no lo paraba. No, también quiero decir que está abierto el micrófono a todos los que quieran dar una opinión, decir algo. Me parece que acá hay gente que tiene cosas para decir, ¿no? Y bueno, hablando de los comunicados que hemos recibido, creo que Ivana tiene que leer un comunicado del Colegio de Psicólogos. Comunicado en repudio a los ataques sufridos por el Centro Solidario Manos Abiertas. Robaron y destrozaron. Parte de un mensaje mafioso que amedrenta a quienes diariamente sostienen actividades comunitarias con fuerte impacto en la vida social de quienes encuentran en la búsqueda del alimento diario, la vestimenta, el acceso a la educación y el aprendizaje de un oficio, el desafío de cada día. Poriajú está integrado por un grupo de trabajadores que abordan estos duros desafíos cotidianos de un sector de la población de modo tal que logran la construcción de un ideal, la creación de un futuro y, lo más importante, ayudan a la construcción de una vida que trascienda a las necesidades básicas. No por la vía del consumo, sino por el camino de la cohesión, el lazo social y la salida de las encerronas trágicas a las que la indiferencia estatal nos tiene acostumbrados. Por ello, los profesionales del Instituto de Infancia y Juventudes del Colegio de Psicólogos y el Colegio de Psicólogos de Segunda Circunscripción de Santa Fe nos solidarizamos con los trabajadores del Centro Solidario Manos Abiertas y el Centro Ecuménico Poriajú en el sexto lamentable hecho del que han sido víctimas. Bueno, quiero también decirle que todo lo que está acá, no da ganas de comérselo a todo lo que está acá, digamos, las compañeras la tienen para vender, aprovechemos que tomamos unos mates y comamos algo así, que probablemente no lo vamos a comer más, ¿no? Pero yo quiero decirle, hacer una reflexión de lo siguiente. Se habló acá del 2001 y nosotros estamos retrocediendo hasta el 2001 porque han aparecido los trueques nuevamente. ¿Ustedes se acuerdan lo que eran los trueques? Porque habíamos llegado a una situación que habíamos tocado fondo y un poco más allá todavía. Y ahora en los últimos tiempos estamos volviendo al trueque. Así que es como una vergüenza, ¿no? Coriacú empezó. Empezó con el trueque, claro. Claro. Era novia de Coriacú. Sí. Pero Norma, vos participabas de eso. Claro. Manejamos todo por dólares. Por eso, si viene, si viene Carmen como está previsto. No, Carmen no, no pudo llegar. Bueno, sí, nosotros iniciamos los trueques desde Buriajú. Manejábamos todo lo que sea el cordón industrial de acá, Olivero, Clark, en fin, montones de lugares. No me acuerdo tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en la estación que teníamos. Más o menos eran como 300 personas que manejábamos nosotros, o 300.000. Era mucho, era eso, es que ven ustedes, conocen acá, estaba todo lleno. Claro, pero como eso no alcanzó, nos fuimos al predio. Sí. Bueno, hermano, ha llevado el tiempo. Exacto. Y exactamente mismo el predio. Al predio. Pero en el predio realmente había un trueque. Sí, fue Poliajú en realidad el que trajo los comicios de Poliajú, el trueque a Capitán Bermúdez. Y después siguió otra al cordón. Bueno, ahí está una experiencia. Bueno, quería decirle que a pesar que somos minoría nosotros hoy acá, ustedes se dan cuenta, ¿no? Empecemos a contar, cuéntense ustedes y contémonos nosotros. Bueno, pero de todas maneras me pidió la palabra Lucio, me parece que quería decir algo. Lucio además participa del debate, un programa que va los jueves por la radio, los jueves de 5 a 6 de la tarde, que se llama Debate en torno al mate. Y Lucio es parte del staff de ese debate. Bueno, muchas gracias Enzo por la presentación. En torno al mate es Enzo y después nosotros un poco lo acompañamos. Pero, bueno, primero agradecer la convocatoria, esta posibilidad de poder encontrarnos, que es una forma de dar una respuesta concreta a estos hechos que han vivido ustedes, pero que recorre lamentablemente gran parte de nuestra ciudad. Vivimos hace muy poco también lo que pasó en la Escuela 233, en la Escuela Industrial, instituciones que tienen que ver un poco también cómo, por dónde nosotros tenemos que trabajar, ¿viste? Yo estaba escuchando recién a las compañeras, que conozco a muchas. Nosotros, yo participo socialmente, políticamente, y somos hijos también del 2001. Ese protagonismo que tuvo gran parte de nuestra sociedad a la hora de mirar y construir un futuro distinto. Mucho tiene que ver el 2001. Y con compañeras que muchas veces nos cruzábamos en la calle, o en un piquete, o en un corte de ruta, o en una actividad como un trueque, o en otra actividad. Acá se decían cosas como el banquito solidario, el roperito, alimento, solidaridad, se hablaba de educación. Se hablaba, digamos, de los elementos que tienen que ver con esa hermosa frase que está ahí, que dice un mundo distinto, la necesidad de construir un mundo distinto y la posibilidad, y que es posible construirlo desde esas prácticas. Yo creo que acá, en estos hechos no tienen que salir, no tienen que fortalecer para seguir insistiendo, para redoblar los esfuerzos, para seguir construyendo en unidad, para seguir construyendo colectivamente, para fortalecer la cultura del encuentro que tanto a veces nos cuesta entender, digamos, de que vivimos en una sociedad con muchos problemas, y esos problemas tienen que ver muchas veces con que no podemos, con que nosotros dejamos de lado nuestro protagonismo y nuestra participación, y tratamos de que otra persona lo resuelva. Por supuesto que hay funcionarios políticos que tienen responsabilidades. Eso está muy claro y acá lo han anunciado en la nota que han hecho los compañeros de Manos Abiertas y de Poriajú, digamos, son responsables de cada cosa que sucede y también son responsables de estar, también de estar presente, de estar acompañando todo este proceso y de brindar algún tipo de respuesta. Pero para que esa respuesta tiene que haber estos ámbitos de construcción colectiva. Nosotros el otro día hablamos hablábamos, hacíamos una encuesta en zona de Villa Margarita, de la ciudad, y hablábamos con pibes de 15, 16 años y le preguntábamos dónde estaba la biblioteca más cerca, otra cosa que también tienen en Poriajú, aparte de la radio. Le preguntábamos dónde estaba el centro deportivo más cerca, el centro cultural más cerca, dónde estaba la como el centro de capacitación más cerca, laboral, porque nos contaban que bueno, que habían dejado la secundaria y que no estaban haciendo nada. Y no sé, la verdad que ninguno supo responder claramente dónde estaba. Ahora le preguntábamos, ¿dónde estaba el búnker más cercano? Y nos decían, acá, allá, allá, allá. Ese es el partido que hoy nos estamos perdiendo por goleada y que hay que empezar a dar vuelta. Con otro sistema, por supuesto, de juego, como decía el otro día el compañero que vino a exponer también en una charla, Kurt Burman, hay que crear otro sistema de juego donde todos somos parte de ese equipo, de ese partido, de ese encuentro que nos tiene que convocar. Y me parece que ahí un poco está la respuesta. El problema no es enfrentarnos con el que nada tiene, con el que poco le queda, sino con una lucha horizontal, sino empezar a ver aquellos que tienen responsabilidades por un lado y por el otro lado nosotros colectivamente ir construyendo y exigiendo a ellos para que se resuelva. Necesitamos más centros deportivos, necesitamos centros de tratamiento de adicciones, necesitamos centros de educativo, necesitamos generar escuelas de arte y oficio, necesitamos un montón de cosas, y muchos de los que estamos acá hacemos actividades por fuera del Estado, proponiendo y generando posibilidades para poder revertir eso. Por eso es importante seguir juntos, seguir trabajando colectivamente, seguir fomentando la cultura del encuentro, y bueno, que nosotros estamos a disposición. Este es un compromiso que también traemos desde el Frente Nuevo Bermúdez para estar también presente acá, desde el Frente Social y Popular, y que bueno, que estamos a disposición también para ser parte de esa construcción. Bueno, vamos a leer algunas de las adhesiones que ha tenido la organización. El Colegio de Psicólogos, acá hay una representante que le hemos invitado a que diga algo, pero de todas maneras es lógico, agradecemos primero, ¿no? Pero tiene el micrófono abierto. La Biblioteca Popular Pocho de Prati de Rosario, Ciudad Futura, Estación Cultural, que eso ha sido lo más importante que últimamente se ha creado en Bermúdez. Está muy bueno eso. Fuego Feminista, la Red de Comercio Justo del Litoral, Farco, la Bancaria, Asociación Médica de Rosario, ANSAFE, Escuela 233, es la escuela que ha tenido tantas entraderas, tantas roturas. Espacio por la Memoria del Cordón Industrial, que ha hecho tantas actividades, los 23 de marzo y otras tantas actividades que han hecho. Las Mirabal, las Bartolina y Cooperativa La Masa. Después le decimos a la compañera de la Mirabal si quiere. No, yo no soy. Patricia, si nos quiere decir algo, está hasta el micrófono. Después, radios comunitarias como La Tribu de Buenos Aires, Frente Gremial de 4 de Abril, Colegio de la Señora de los Milagros. Bueno, yo, buenas tardes ante todo, y contarles un poquito antes de la Mirabal, porque conozco a Poriajú de antes y a y a manos abiertas de antes, fue una experiencia que yo vengo a devolver la experiencia y agradecer porque mi barrio, que es Santa Rita, de Lanadero Baigorria, siempre fue muy agradecido el paso de Poriajú y de manos abiertas por Lanadero Baigorria. Aprendimos al trueque, aprendimos a sacar esas mujeres, y me vienen a la memoria muchas, que sabían tejer, que sabían hacer alguna cosa, y decían, ¿cómo lo voy a mostrar? Y ustedes la vinieron a empoderar. Y nos animamos a eso de salir a la calle y cortar la calle de la vecinal y hacer esa sábado, domingo, que venían todas, ustedes venían a apoyar con hermosas cosas, todos armados, y alguna vecina se mezclaba en los tablones, entonces quedaba feliz porque se vendía y se llevaba una moneda. La verdad que eso fue, después vino el banquito, y me acuerdo muy especialmente de Marita porque mientras los chicos, las chicas estaban vendiendo, los chicos estaban haciendo esa masa que hacía Marita, qué sé yo, la plastimasa a un costado y ella siempre sosteniéndolo, acompañándolo. Y de ahí pasamos, así como ustedes hicieron un poco la historia, me viene lo del tema de la ley de salud mental, porque de ahí pasamos a apoyar desde Mano Abierta y Poriajú muy fuerte al hospital de Lanadero Baigorria con el apoyo de la ley de salud mental. Fue muy fuerte lo que se vio acá. Yo, de hecho, traía muchos jóvenes para acá porque no había espacio. Nosotras agradecidas de todo lo generoso que son, y creo siempre lo mismo, que lo colectivo es lo mejor. No hay que quedarse guardado, hay que ser y apoyarse uno con el otro todo el tiempo. Así que, bueno, muchas gracias por todo lo que dieron, sí, lo que siguen dando. Son lugares necesarios para seguir esta lucha que hacemos día a día, en donde el Estado permanentemente desaparece, y la desidia de gobierno tras gobierno, en donde no han habido políticas realmente de inclusión en los barrios y en la economía solidaria, son herramientas fundamentales que son necesarias para el sostenimiento y para darle posibilidad de eso, de pensar que otras formas de mundo son posibles, y que otras formas de pensar el consumo también son posibles en este tipo de construcciones. Así que, bueno, desde el 2007 venimos traccionando en esta red de la que forma parte Manos y Poriajú, y que, bueno, esperamos que poder seguir sosteniéndolo, seguir sosteniendo este espacio, luchando contra los molinos de viento, como hacía Quijote, pero que, bueno, nos toca estar de este lado, desde el lado de la resistencia y la lucha. Tenemos que hacer todo lo posible por seguir haciéndolo, por seguir pensando que estas otras formas son posibles y son necesarias. Y, bueno, nuestro tránsito por esta vida nos toca estar en la lucha, y, bueno, le presentaremos batalla colectivamente, que son las formas. Así que, bueno, gracias por estar y a seguir resistiendo. Más allá de decir que estamos totalmente solidarizados con ustedes, que es un majón que todas estas cosas pasen, pero son parte de una realidad en la que vivimos. Y también hablábamos recién con que, bueno, que lamentablemente en estas situaciones hay una gran ausencia de parte del Estado y estas cosas pasan, y es tremendo. Pero bueno, más que nada eso, brindarle todo nuestro apoyo. Tenemos a una compañera también que forma parte de la organización, y que para lo que necesiten estamos, y acompañándolos obviamente en todas las luchas que se puedan llegar a dar en este lugar. De parte de Estación Cultural y de Fuego Feminista, bueno, son dos espacios que hace un poquito que está, un año y pico, y bueno, estamos acá igual que Manos y Pori y todas las agrupaciones que adhieren, construyendo y, bueno, buscando eso justamente. Este lugar, antes de que Estación Cultural se cree, nos prestaron este espacio para hacer una apoyada y juntar plata, y gracias por hacer esto y por también dejarnos ver que también se puede hacer. Nosotros nos animamos y, bueno, y acá estamos construyendo con ustedes, y, bueno, Sí, participo en el espacio por la memoria del cordón industrial. Laburamos mucho con Silvana y con los compañeros. La verdad es que sabemos que en esa época también los compañeros desaparecidos militaban por todas estas mismas causas que hoy nos convocan, por la justicia social, por la igualdad de oportunidades y demás. Así que bueno, obviamente que estas cosas nos atraviesan. Nos conmovió mucho esto de convocar una mateada por la ternura, ¿no? Y bancarnos en estos momentos muy duros, porque la militancia muchas veces viene acompañada de la frustración, del cansancio, de decir para qué tanto esfuerzo, como decía hoy la compañera, nos entristecen estas cosas. Por eso es tan importante juntarnos, abrazarnos, darnos ánimos, y tanto de Mujeres Autoconvocadas del Cordón como el Espacio para la Memoria, una de las cosas que a mí más me llenan de power para seguir adelante son estas palabras de Eduardo Galeano, que las voy a compartir, que son a veces las que a mí me motivan para seguir. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas las madres de Plaza de Mayo, por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros y cuando ella dice adiós, está diciendo en realidad hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tiene fronteras los mapas del alma ni el tiempo. Compas, los abrazamos desde las dos organizaciones, les animamos a seguir adelante y acá estamos para seguir construyendo a pesar de todo. Gracias. Bueno, Bárbara, muchas gracias. Bueno, también acaba de llegar alguien que comparte el hormiguero, este programa de la Poriajú, digamos, Cielo Lobo. Si quiere hacer un comentario de deporte, seguramente va a hablar del torneo del Campeonato Mundial Femenino. Seguramente va a hablar de eso, pero bueno, puede hablar de eso si quiere. Grande todo, buenas tardes. Gracias por acercarse y compartir este momento con nosotros. Yo hace 4 años que me he sumado a Poriajú, he venido de otras radios y me siento como si estuviera en mi casa. Lamentablemente tenemos que sufrir estos robos, no sé por qué se ensañan tanto con una agrupación que no hace nada malo, sino ayuda a jóvenes y a todos los vecinos, ¿no? O sea, de acá o de Barrio Copelo. Pero algo debe haber a trasfondo que habrá que investigar y uno se va a entender, ¿no? ¿Por qué hacen tanto esto sabiendo que no se hace nada malo y siempre se trata de colaborar y ayudar a los demás? Sabemos que también estamos en campaña política y no sabemos si eso también influye en algo, pero también te da un poco, ¿no?, de vergüenza por el lado de los políticos, ¿no?, que no estén acá ayudando y colaborando sabiendo los 9 robos que recibieron y sabiendo que ellos tienen posibilidades de poder ir a ayudar. Sería recuperar, va a estar medio difícil porque las cosas robadas no se recuperan más, pero ellos poniendo no de su bolsillo, porque tendrían, ¿no?, que saber cómo gestionar para devolver un poco de lo que han tomado las personas que obviamente sabemos que no eran cosas de ellos, pero esperemos que podamos todos juntos salir adelante y volver a reabrir este centro que es muy bueno como Mano Solidaria. Gracias. Muy bien, gracias. Nos gustaría que la señora Rigi y la negra que hacen un... Y la señora sabe... Ah, también. Somos más, ¿eh? Sí. Hacen un micro excelente para Poriajú. El único bueno que me parece que tiene esa... No, no, la negra. Un poquito cada... Se fue la negra. Falta una integrante de las que vino hoy. Se fue a producir. Bueno, para los que no nos conocen, nosotros somos parte de Poriajú y somos parte concretamente del área de comunicación de Poriajú. Estamos desde el año pasado produciendo un micro de género que lo titulamos Ni Brujas Ni Princesas y que desde el año pasado viene diariamente tocando temáticas que tienen que ver con la problemática de las mujeres y en este contexto de lucha que venimos abordando desde los feminismos. Y bueno, yo pensaba de qué manera insertar lo que nosotros hacemos con esto que está pasando en manos. Y el año pasado, chicas, ustedes se acuerdan que uno de los micros era la mujer o las mujeres emprendedoras, las mujeres que se hacen cargo justamente de sostener la economía. Y bueno, en ese micro, por supuesto, contamos con la voz de Norma y de Marita, y de Marita también, que... cómo nació el banquito y cómo nacieron todas. Micrófono, ¿sí no te escucha? No, que en el micro este que participó Norma, Marita hizo toda la introducción de cómo nace el banquito en la zona de Capitán Bermúdez, porque en sí esto venía desde Buenos Aires y después, bueno, con Acción Social y todo. Es lo que la contaron las primera. Chicas. Santa Fe de Manos Abiertas. Y creo que después Poriajú, me parece. Sí, con los de Roquita. Me parece. No me acuerdo. Yo entré también invitada por Norma, porque yo daba apoyo escolar. Pero bueno, estuve unos años ahí con el banquito como promotora. Pero bueno, y en esto es cierto, todo a mí me daba un poco de angustia. Disculpen todo lo que está pasando y recién entrar, otra vez volver a entrar a Manos y ver. La desolación me da mucha pena, mucha tristeza, pero es lo que nos está pasando y bueno, hay que ver cómo lo podemos llevar adelante entre todos. Abrazarnos desde cada uno, ¿no? Porque cada uno de los que están acá hacen cosas fuera de lo que es la familia. Cada uno en las organizaciones que están. Y bueno, Manos... No es la primera vez, y si hacemos memoria, Poriajú muchos años ha sufrido también robos. No es la primera vez que esto como organización está pasando. Lo que pasa es que ahora es muy duro, muy cruel, porque es como que ya rompieron, parece que no quiere que nos juntemos, que hagamos cosas, porque a veces apuntan también a eso, a que nos... que tiraron el veneno y que las hormigas salen para todos lados. Bueno, estoy como un poco medio así, angustiada. Pero bueno, no, sí, todo suma. Bueno, y para yo quería contarles que me fue muy grato hace un tiempo atrás poder venir en algunas ocasiones a este lugar y ver el trabajo que venía haciendo el equipo de Nueva Oportunidad, con los jóvenes del barrio, con las chicas y los chicos del barrio, verlos a ellos pudiendo construir un proyecto colectivo, descubriendo sus posibilidades, sus capacidades. Entonces, me quiero dar ánimo y quiero que todos nos demos ánimo a hacer las acciones que sean necesarias para volver a reconstruir este espacio y para que ese proyecto pueda continuar, porque realmente es la política social que hace falta, es lo que se necesitan, esos espacios de crecimiento y de construcción, sobre todo dedicado a nuestros jóvenes que están en peligro y padeciendo todas las vulnerabilidades de este sistema. El Nueva Oportunidad es un programa de la provincia que empezó a funcionar ¿cuándo? Octubre del año pasado. Acá está Gloria, está Joana, que son las compañeras. Nosotras estamos como acompañantes del programa. Es un programa, nosotros, el taller que hacemos es de cocina saludable y huerta. El taller funciona con 16 chicos del barrio, de Barrio Copelo. Y donde lo que vamos haciendo es el taller en sí de cocina para aprender a cocinar, pero tenemos el espacio del tercer tiempo como lo que sería la vida de centro. El tercer tiempo donde se empiezan a trabajar distintas cosas con los chicos y con nosotros también, interrumpiéndonos, interrumpiendo distintas situaciones y también desconstruyéndonos también a veces y repreguntándonos otras cosas que van sucediendo, porque como digo y hoy lo dije, no todos somos del barrio, no todos somos de Capitán Bermúdez, ejemplo, de la ciudad en sí. Gloria es la capacitadora y ella viene de Rosario dos veces por semana, porque el programa es tres veces por semana, pero nosotros al ser un taller de cocina lo fundamentamos de que si no era muy poco tiempo. No sé si alguien quiere aportar algo más. No, está bien. Te da vergüenza, ¿no? Pero bueno, por ahí poder hablar de los chicos, que bueno, que estuvimos haciendo un recorrido en el barrio después de lo sucedido, porque ustedes saben, el programa, si bien no daba herramientas, lo que reciben los chicos es una beca, y también dan un pequeño fortalecimiento por el tema de la compra de insumos. La idea es poder, con chicos que estén trabajando, con chicos que o que no están insertos hoy en el sistema educativo, o que lo están, pero tienen distintas vulnerabilidades, y poder también nosotros desde la organización, y agradeciendo también que ahora seguramente van a también adhirieron a la Fundación EOS, que es una fundación donde trabaja hace mucho tiempo sobre infancia y niñez, convive de distintas características, y también trabajando el tema de gastronomía. Entonces, bueno, nos prestaron algunos porque estábamos justo cerrando algunos balances, entonces no podíamos presentar los papeles que te piden la provincia, pero bueno, en este caso nosotros pudimos abordarlo con la Fundación EOS, y bueno, iba nosotros lo que pasó este año fue una gran participación en los chicos, donde eran todos esos niños que en un momento fueron un taller de radio, que iban a la radio a acompañar a Martín, a Pancho, a Franco, a todos los chicos de la radio. Hoy están formando parte de Nueva Oportunidad o apoyo escolar, a la biblioteca. ¿Cuántos son los chicos? 16 chicos, 15 y 28 años. El programa es a partir de los 15. Este año nos van a renovar el convenio, ya nos llamaron desde la... Eso pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Por supuesto que los chicos están encantados, porque es un espacio donde sucedieron muchas cosas. Ejemplo, que había chicos que no se conocían entre sí en el mismo barrio. Porque las características de un barrio es de cualquier tipo de barrio. Y sucedía eso, no se conocían o se veían de vista pero no se saludaban. Entonces acá hay una, se hizo una vez un taller que está bueno por ahí que lo cuente Giovanna. En realidad era parte de poder conocer también, porque por ahí se inhiben bastante y no hablan. Y somos nosotros, yo hablo mucho, nada más que me da vergüenza hablar delante de así en un micrófono, pero si no hablo mucho, entonces por ahí dijimos, bueno, de qué manera poder conocer un poco cómo se sienten los chicos en el taller, y bueno, hicimos como una serie de preguntas de por qué habían empezado y demás, y qué era lo que por ahí más le gustaba del taller o qué críticas podían hacer con respecto al mismo taller. Y en realidad nos sorprendimos porque la mayoría, lo que nos agradecía era que se haya abierto un espacio, porque muchas personas estaban atravesando situaciones muy difíciles y para la mayoría era un espacio en donde podía venir, olvidarse un rato de eso, conocer gente, estar riéndose, porque aparte la particularidad es que siempre estamos haciendo chistes, siempre nos estamos riendo un montón y que se sentían acompañados. Entonces, digamos, el programa de Nueva Oportunidad, digamos, y más en este espacio, es muy importante, digamos, para los chicos del barrio y también para nosotros, más que nada porque esto, propicia el encuentro, que es lo que más necesitamos en estos momentos. El neoliberalismo se encarga de eso un poco, de romper los lazos y dejarnos a todos como bollando, aislados, y cuando nos encontramos, bueno, pasan cosas bastante lindas y que nos dan fuerza para seguir adelante. Y bueno, por eso es tan importante el programa de Nueva Oportunidad, por eso es importante para los pibes, es importante también para el barrio y para este lugar, porque bueno, se habita de cosas buenas y a lo que hay que seguir apostando. Y sí, comentarle acá, metida en data. No, que comentarle que es el único, Nueva Oportunidad es el único que está taller que funciona, es acá en Manos Abiertas, después hay uno en Beltrán, creo, si se renovó, y uno que está ahora, que es en Baigorria, que es de muralismo. Donde también se atraviesan y donde hay organizaciones, porque el programa lo que trabaja es con organizaciones, y donde estamos viendo también en esa deserción escolar que muchos pibes de menores, porque acá en la ciudad no hay lugares de formación ni nada, espacios de encuentro con chicos de barrios postergados, de distintos otros barrios, donde haya un lugar donde encontrarnos de distintas maneras, distintas formas, y darnos una herramienta de capacitación, que en este caso acá es la cocina saludable, donde trabajamos, charlamos de dónde viene la harina, si producimos, por qué el tema de la alimentación, cómo se van imponiendo cosas en el sistema, un montón de cosas que sucedieron en estos meses, donde los chicos, bueno, se llevaban, compraban harina acá en la enramada, se llevaban y producían sus pizzas, y bueno, es maravilloso poder, como es, empezar al claro. Y no, pero... una de las cosas que no se ha dicho, que por Yacuima, lo que trabaja y está pata, fundamentalmente es la educación popular. Claro. A través del trabajo que hacen con los chicos también, lo que se ve es la educación popular. Porque si vos decís que trabajan la harina, de dónde viene, para qué se usa, de qué manera podemos usar los productos para que sea mejor la calidad del producto, también estás educando. Sí, y no quedar, que también es otra cosa que impone el sistema, es que queda para una élite nada más, sino poder cómo llegar a esos productos, cómo poderlo mejorar, y también nosotros interpelándonos y haciendo un análisis del territorio, de qué se está consumiendo, de qué manera, cómo, y bueno, es una lucha de resistencia, yo creo, y por eso estos espacios están buenos para poderlo reflexionar desde... sobre todo con jóvenes y adolescentes, que son el caso de la franja con la cual trabajamos, que era un desafío también en Poriajú, porque siempre se trabajó más con niños, y en este caso todos esos niños que muchos venían al Poriajú, hoy pueden participar de la Nueva Oportunidad. Sí. No soy buena habladora, a pesar de que soy la que da la capacitación. Yo ingresé a Poliajú hace 2 años de la mano de Marce, y era la idea era recuperar manos que no estaba siendo habitada. Y en ese momento cuando lo vi, yo soy cocinera hace 10 años, y en ese momento cuando lo vi y yo tenía ganas de trabajar en lo social, una de las cosas que le dije a Marce es: tenemos que hacer algo con esta cocina. Y le había tirado la idea de que podíamos hacer un taller de cocina, pero era real de que sostener un taller de cocina implicaba mucho dinero, el cual no había en el espacio y no teníamos. Entonces se dio justamente la Nueva Oportunidad. Venía con la idea de que quería transmitir un conocimiento, porque siempre sentí que la gastronomía era para el que podía pagarlo y que realmente podía ser una buena herramienta, y terminé aprendiendo yo. Y fue como re groso, porque, y es lo que siempre hablaba con las chicas, es... no es que los pibes hayan aprendido a ser una masa madre, no es que los chicos hayan aprendido a leudar, no es, sino esto de que ellos nos enseñaban constantemente las grandes diferencias, esto de que ellos nos decían lo importante de venir acá para todos los sábados, habían muchísimas cosas, por eso a mí los últimos robos, y particularmente el último, fue como una patada en la nuca, porque realmente yo en el último tiempo y en los últimos 6 meses he aprendido más de esos pibes que esos pibes han aprendido del taller nuestro. Así que bueno, yo sigo agradeciendo que se hayan acercado, que se solidaricen y bueno, que sigan conociendo lo que estamos haciendo. Bueno, Marce, cerramos. Vamos cerrando. Ya le quiero recomendar a las chicas que se acuerden de que. Ahora vamos del shopping. No nos manda el póster. Que las chicas que cocinan, les quiero decir que todo lo que está ahí se puede comprar y llevar a su casa y tomar mate tranquilo mañana a la mañana con el desayuno. Pero como es, le quería decir a las chicas que los celíacos también existen. Oh, sí. Ah, bien, Gloria, justo dijiste vos, cuando te ves, te acuerdas que tiene que hacer algo finalista. Bueno, un poco cerrando la jornada, realmente salió re linda. Superó las expectativas, aunque éramos poquitos. Lo que yo quiero comunicarles es que la cátedra del Instituto de Infancia nos invitó a que expongamos todo el trabajo que venimos haciendo. La cátedra de Ana Bloch, de Ana Bloch, es reconocida, ¿no? Pero yo no soy del mundo del circo, claro. Esa es una de las actividades que vamos a hacer otras actividades con todas las organizaciones que nos apoyaron. De hecho, leímos el comunicado del colegio porque fue uno de los primeros que salió fuertemente a respaldar que Poriacú no está solo. También gente de la radio La Tribu, que está Mauro Limas, que fue técnico de Konami. Él sube una parte de lo que, bueno, un relato de lo que nos venía pasando, o sea que se transmitió también en otra red. Ellos no están en Farco, están en... No. ¿Sabés dónde están? No sé cómo es. Es la otra red que es comunitaria también. Sí, dos radios comunitarias. Alternativo. Y bueno, iban a retransmitir. Uh-huh. Así que fue mucho el apoyo, realmente va, hay un montón de organizaciones más. Acá, ¿cómo estamos en este momento actualmente? Porque todo el mundo está diciendo, ¿qué lo podemos donar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? Bueno, en realidad, hoy habíamos programado el área de economía el mes pasado hacer una apoyada para pagar la EPE y todas las deudas que se vienen generando que no llegamos. Pero bueno, la apoyada no pudo ser, pero está la mateada abrazándonos un poquito a tanta cosa fea que... Vamos a empezar con Palo Santo. Claro. Y bueno, la idea es que hasta que el Estado municipal no pueda avanzar en lo que se comprometió, que fueron tres cosas, nosotros no podemos hacer las actividades en mano, porque volvemos a tener donaciones y estamos así a la deriva. Claro. ¿Cuáles eran las tres cosas? Las tres cosas que se comprometió fue arreglar el tapial, levantarlo. De hecho, cuando se comprometió a arreglarlo, nos rompieron allá. Porque estaba haciendo la vereda. Se comprometió el único funcionario que nos atendió, que fue Adrián Donadelo. A levantar el tapial y hacer como ese tejido arriba para que no puedan pasar. Sí, unas alambres, claro, sí, pero bueno, más. La segunda cuestión es la iluminación, la luminaria de la calle, porque no está todo oscuro. Y darnos una fecha estimativa de cuándo finaliza la obra de calle, porque al no circular los vehículos, claro, no pasa nadie. No tierra de nadie. Exactamente. Entonces, el tema era, esas tres cosas nos pudieron garantizar nada más, porque... No hay plata, porque no pueden hacer talleres ni porque nada. Porque le pagan la nafta a los patrulleros, que los patrulleros no vienen, no aparecen, no aparecen nunca. De hecho, aparecen cuando viene Canal 3. En esa situación estamos. Hasta que no podamos avanzar, que la idea es el lunes volver a llevar una carta a la municipalidad o poder hablar con el intendente, a ver bien que nos digan concretamente, que nos den una respuesta. Hasta ese, estamos así, no tenemos una respuesta cierta de lo que va a acontecer. Por lo pronto, lo que vamos a hacer es dejar mails de la organización y todos los que quieran colaborar, que escriban, porque nos preguntan cuáles son las prioridades. Tenés un listado largo así. Pero la cuestión es esa, ¿dónde metemos si nos donan? ¿Dónde los ponemos? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, tener el contacto ese, seguir armando esas actividades para, bueno, poder visibilizar todo el laburo. Esa sería nuestra red de seguridad. Sí. Digamos, visibilizar, estar con las organizaciones y hacer actividades. Y bueno, de a poquito ir viendo y avanzando con el Estado Municipal, que es... Porque en realidad los robos comenzaron cuando se cayó el tapial. Claro. Cuando lo tiraron, exacto. El tapial se cayó solo. Sí, así fue. Y ahí, semana. Ahí fue el primer robo. Y después, eso fue el año pasado, así sucesivamente, acontecieron todo, hasta el último que fue muy, muy violento, así. Pero bueno, eso es un poco en la situación en que estamos y en que, digamos, vamos a ir a romper el AMUNI, que nos atiendan y que avancen, digamos. Y mientras tanto, no sé si el taller van a continuarlo de alguna otra manera, el taller de nueva. Estuvimos pensando algo de pensar en pintar o algo adentro con los chicos, que también fue una de las iniciativas que tenían ganas los chicos ahí en la nueva oportunidad de hacer un mural o algo. Entonces seguramente vamos a estar habitando y a veces empezar a pintar, a hacer otras cosas, porque no tenemos el agua. Recién hoy la conectamos, abrimos la llave paso, pero lo que se lloró la grifería saltaba agua para todos lados, la luz lo mismo. Entonces como que hay cosas que mínima e indispensable que no tenemos. Pero bueno, eso por ahí lo podemos ahora ir solucionando, que ahí Norma está ahí siempre al pie del cañón, y seguramente vamos a estar haciendo alguna, va a estar la invitación abierta a una pintada acá en manos con los chicos del Nueva y con el taller de arte del Poriajú. Bien. Bueno, eso. Agradecerle. Si alguien quiere venir a decir algo más o preguntas. ¿El consejo? ¿Por qué no me contó? Enzo. ¿Qué pasó con el consejo deliberante? Bueno, no, en el consejo nosotros ingresamos no el martes este, sino el anterior, a los pocos días, creo que el otro día de que ocurrieron los hechos aquí, ingresamos una nota que es la carta abierta, que se publicó por todos los medios, y en realidad esperábamos que de parte del consejo hubiera alguna resolución, alguna cuestión vinculada con solidarizarse con lo que pasó acá en mano, pero en la sesión del martes donde se ingresó, apenas se leyó el encabezamiento, pasó a comisión el proyecto, y después uno pensaba que al martes siguiente iba a aparecer la orden del día, pero no apareció y hasta ahora no tenemos nada que ver. Vamos a ver el martes que viene, si hablamos con los concejales para ver qué van a hacer con esa nota. Lo menos que se puede esperar es una nota de adhesión. ¿Habrá que ir, digamos, como la Habrá que ir, porque los martes a las 3 de la tarde está la sesión del consejo. Ahora lo cambiaron. Porque si no, avisar y bueno, ir a lo mejor cruzarse, para ver qué. Sí, sí. Así que si se quiere ir el martes próximo, por lo menos para hacer un acto de presencia ahí, a ver si se conmueve alguien, ¿no? Por eso yo decía, perfecto. Bueno, sí, como para... No, la sesión es abierta y todo el mundo puede ir. Como era la de las 20. Claro, la de las 20. Lo cambió, el consejo cambió el horario porque dice que de noche mucho problema, la gente no va, hay un problema de inseguridad. Y ahora vamos, porque la gente no va. Bueno, lo que le quiero recordar para terminar de todo, que lo que está acá a la izquierda, que siempre es lo mejor lo que está a la izquierda, se puede comprar y llevárselo a su casa y así podemos pagar el gas que está pendiente. Bueno, voy a agradecer a Enzo, tuvimos un lujo de conductor. Un aplauso. Pancho también. Pancho y mejor. torta eso, ¿viste? No te hicieron la torta para Celia. Viste, pero le agradecemos. La próxima la voy a hacer. ¿Se quiere sí. llevar laurel? Este se puede llevar un souvenir de laurel. No tenemos la bolsita. En serio,